Fuimos del centro. Centrifuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Alternativo. Años nacía una esperanza que prometía cambiar las formas de comunicar, de escribir, de informar, de acceder al pensamiento de todos los tiempos. Una perspectiva realmente atractiva que permitiría aprovechar de mejor manera el tiempo de cada uno. Así, lo que asomaba como la esperanza de un futuro de ampliación de conocimientos, mejoras en la comunicación, aprendizaje y disfrutes de nuevas posibilidades culturales, se fue incorporando a nuestras vidas sin permiso y sin limitaciones. En las últimas décadas, este proceso se aceleró a un ritmo inesperado y los cambios fueron cada vez más drásticos y sensacionales. Cada vez más servicios, cada vez artefactos más pequeños, cada vez una mayor velocidad para comunicarnos, cada vez una mayor cantidad de contenidos generados, cada vez utilidades más nuevas, y todo en un escenario en el cual no se vislumbra un horizonte que funcione como límite, y donde lo que nació como una herramienta va ocupando cada vez más un lugar decisorio de nuestra forma de vida. Esto es una editorial de Abraham Leonardo Gack, y da comienzo a nuestro programa número 125 de Fuerza Centrífuga, dedicado al espacio virtual. Buscas amor o una amistad muy lejos de... ataque 77 anormal escuchábamos recién. Y bueno, ¿existe el espacio virtual? ¿Qué es el espacio? Le pusimos un nombre medio extraño a este programa. Sí, vamos no a sabíamos la qué nombre ponerle, que confluyera en todas las ideas que teníamos. Porque bueno, viste que esto, Fuerza Centrífuga, un poco trata de eso, ¿no? De ir por los márgenes, volver al centro, irse para un costado, para el otro, y bueno, tratar de abarcar distintas cosas. Me hacía acordar a Ani que en las primeras coberturas conjuntas entre varios medios alternativos que hacíamos por el año 2001, 2002, donde no había, pero ni el desarrollo que hay ahora, ni de internet, ni de redes, apenas si teníamos computadoras con correos electrónicos. Había internet, claro. Sí, bueno, había internet porque teníamos computadoras con correos electrónicos y podíamos mandar mails. No había telefonitos, como le dice mi mami, a los teléfonos celulares ni nada. Entonces, ¿cuál era el mecanismo que utilizábamos para poder penetrar con nuestras informaciones en las redacciones cuando hacíamos alguna cobertura conjunta? Mandábamos por fax, o sea, hacíamos comunicados de prensa, los mandábamos por fax y después llamábamos al periodista de la redacción donde teníamos, que se suponía que iba a recibir, para avisarle que había algún fax que le habíamos mandado. Bueno, entonces supongo que tendría que ir al fax, agarrar el comunicado si es que iba y decir, ah, mira lo que está pasando. Eso era nuestra forma de comunicarnos con, que bueno, espacio virtual había porque por algún lado van las ondas telefónica. Bueno, igual es interesante retomarlo porque una de las cosas que vamos a charlar hoy en el programa es cómo el uso del teléfono o de los dispositivos móviles permite un tipo de comunicación instantánea que cambia radicalmente. Ya no es solo internet la inmediatez, sino es mucho más que eso. Entonces, para las comunicaciones es realmente interesante y vemos cómo esto hace también, por ejemplo, en la política, los impactos que va teniendo. Hoy cualquier programa de tele releva, por ejemplo, cuántos tweets sobre determinado tema hay. Ni hablar de que hay señoras diputadas que ponen un tuit diciendo, che, se les está yendo la mano y el gobierno decide cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo. Entonces va marcando con agenda la curiosidad también. Que todo eso se sabe, o sea, porque no es una conversación secreta entre dos personas, sino que trasciende, ¿no? Tal cual. En alguna medida. Lo que ocurre en el espacio público sería en un espacio público virtual. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy, pero ahora vamos a ir a escuchar un tema de Agarrate Catalina, couplé Paranoia Tecnológica, y luego le seguimos. Es un mundo peligroso, el de la tecnología. Hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, por si alguien te espía. Hay que estar siempre de piste, y si te dormiste vos marchas al pan. Porque todos tenemos espías que están esperando su oportunidad. Esos ojos que son indeseables y te acechan en la oscuridad. Son clientes, esposas, amantes. Son gerentes, vecinos, mamás. Amor en línea. Si te encuentran conectado, enseguida te chatean. Para ver qué estás haciendo, si estás evadiendo su supervisión. ¿En qué andas? Y te piden una foto o algo que confirme tu declaración. ¿En qué andas? Ella ve dos rayitas celestes con la hora exacta en que lo recibís. Lo leyó. Porque toca el botón de la info. Ah, lo leyó. Es experta la muy infeliz. Y una vez que juró que leíste. Sos boleta si no le escribís. Pero lo más peligroso es chatear con tus amigos, donde nunca falta el reo que manda videos para vomitar. Una vieja y una anguila disfrutando en pila de su intimidad. Justo ahí tu sobrino pequeño que agarra el teléfono para jugar. No, no, no, no. Deslizando el dedito inocente. No, no, no. Y pregunta, ¿qué es cuando salta la vieja y la anguila. Tu cuñada te deja de hablar. Y con tu computadora vos tampoco estás a salvo, porque buscando pesquisas ella. Y pasaba, pasa aún, agarrate Catalina con este cuplé. Y vamos a hablar... Es de la internet. De la internet. ¿Es el internet o la internet? ¿Cuál es internet, el género? Sin la, o sin la, como vos sos la Fabi internet. No la Fabi. Ahí nuestra coordinadora nos dice que es la internet, no sé. La internet. Ahí Natalia. La red. La red de internet. Que es la red internet. Que es re libre, re gratis. Hasta ayer. ¿Por qué? ¿Cómo hasta ayer? No me des esa noticia. Porque hasta ayer, por lo menos, todavía hay algún resquicio de esperanza, pero sucedió que ayer el Parlamento de los Estados Unidos de Norteamérica dijo que va a habilitar que las empresas proveedoras del servicio de Internet prioricen unos contenidos sobre otros. En realidad yo estoy diciendo como la consecuencia. Lo que ocurre es que se derogó una ley que garantizaba la neutralidad en Internet. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esto, digo, todavía no está seguro. O sea, todavía podría ser, es una noticia de ayer, o sea, es muy nueva. Todavía pueden apelar, pero muy difícil que se apele, que triunfe. Y esto, si ocurre en los Estados Unidos, luego derrama como el champán hacia el resto del como mundo. Como la riqueza que derrama. Claro. Para arriba derrama, pero bueno, derrama al fin. Esto lo que hace es, digamos, invalidar una ley del 2014, regulada en el 2015, en el gobierno de Obama, que impulsaba Internet como servicio público. Entonces, lo que hacía era impedir que las compañías pudieran bloquear o ralentizar algunas páginas Otras. Claro, por sobre otras. Por ejemplo, si vos querías ver un video en YouTube de una peli muy taquillera, lo veías tenías que verlo con la misma velocidad que los contenidos de una pequeña productora, no sé, de La Quiaca, de Humahuaca o de donde fuera. Exactamente. No solo eso, sino si, por ejemplo, entre YouTube y otra plataforma de videos del altiplano boliviano, se podrían ver a la misma velocidad. En todo caso, depende del que tiene la plataforma y no del proveedor de Internet. Ahora, ¿qué pasa? Si esto prospera y realmente ocurre que se deroga esta ley que garantiza la neutralidad, las compañías, los servidores de Internet podrían priorizar unos contenidos sobre otros. Uno diría, bueno, esto, no sé, podría ser ventajoso porque entonces algunos contenidos se podrían regular, que son maléficos. Sí, pero el problema es que esto tiende siempre a la monopolización. Por ejemplo, en Estados Unidos, un caso muy claro, AT&T, una empresa proveedora de Internet, también es la dueña de Warner, que también es la dueña de HBO y de CNN. Entonces, por ejemplo, si uno tiene AT&T, seguramente en el futuro va a haber más rápido, en Estados Unidos, pero va a haber más rápido las series de HBO que las series de Netflix, por ejemplo. O podría ocurrir esto. Estoy hablando entre grandes, pero también podrían ver más rápido el noticiero de la CNN que el noticiero de la Retaguardia que vamos a tener en vivo en el futuro, no sé. Hay una cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque viste que siempre todas las cosas estas las disfrazan con el tema de la palabra libertad. Y la sesión fue convocada bajo la consigna de restaurar la libertad de Internet. O sea, desregular, por supuesto, para... los capitales es tener libertad, y ya sabemos que la libertad de mercado, los que más concentra son los más poderosos por sobre los que tienen menos posibilidades. Y otra cosa que viene a hacer esta ley es que ya el tema de Internet no se va a llamar, o sea, no va a ser más considerado como telecomunicaciones, sino como información. Lo que hace este concepto es que saca de la esfera de la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos la posibilidad de regular algo y lo pasa al concepto informativo, que tiene mucha más libertad, esta libertad, entre comillas, de circulación. Bien, y también en este sentido de la regulación o no de Internet, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos casos de de países que no tienen el mismo acceso a internet o casos donde hay, por ejemplo, persecuciones. Para eso tenemos un testimonio que nos cuenta muy bien lo que ocurre. Es Lucrecia, que es parte del equipo de producción de Fuerza Centrífuga, y también es una compañera integrante de medios alternativos de Mucho Palo Noticia de Córdoba, que sabe mucho del tema, le interesa, estuvo investigando y quiso compartir algunos conceptos e ideas con Fuerza Centrífuga, así que la vamos a escuchar a Lucre. Actualmente, más allá de la terrible situación política que existe, a través de la regulación de internet se llevan adelante diferentes controles. Por ejemplo, los canales de YouTube en general están bloqueados, sobre todo en materiales que tienen que ver con la oposición al gobierno. Se anulan y se bajan canales de YouTube de diferentes medios de comunicación constantemente. Se bloquean y se prohíben las IPs de medios de comunicación que tienen su plataforma en la web, sobre todo medios de la oposición. Se realiza una persecución sistemática de la militancia y la política, y de hecho hay muchísimas causas de propaganda terrorista en relación a eso. Hay algunos casos muy emblemáticos, por ejemplo, a una persona que hizo un comentario en los bigotes de los guerrilleros de la YPY, la guerrilla kurda, le dieron un año y medio de cárcel por propaganda terrorista. A un niño de 13 años que hizo un posteo de Facebook enojado con el presidente de Turquía, también lo condenaron a un año de prisión, que por su situación de menoría de edad fue cumplida, o sea, fue excarcelado, pero un niño de 13 años. Y esos son algunos de los muchísimos casos de hoy de persecución que hoy por eso llevan adelante. Un caso muy terrible es que están comenzando a llamar, a citarlos judicialmente a personas, ciudadanas turcas, cuyos familiares en otros puntos del mundo postean en Facebook información en contra del gobierno de Turquía. Imagínense, ¿no? Controlar lo que un familiar de uno hace en otro mundo, en otro país, y bueno, y que a vos te llamen a dar explicaciones al respecto. Pequeña arista de lo que sucede en Turquía. Por ejemplo, en una redada pueden meter preso a 18 personas por sus posteos en las redes sociales constantemente y acusarlas de pertenecer a una organización terrorista o generar o incitar propaganda terrorista o incitación a la violencia, que es algo que hemos visto, por ejemplo, en la Argentina en los casos más resonantes en relación a posteos, por ejemplo, en Twitter. Bueno, un ejemplo Turquía, ¿no? Que son países no que... No ejemplo sería. Bueno, sí. Un caso, vamos a decir, que tiene que ver con países donde hay regulación de internet. Bueno, aquí en nuestro país todavía no la hay, pero bueno, vimos que en Estados Unidos están avanzando en eso. Pero también hay dos otros casos, ¿está bien? Sí, bueno, sí, sí. Que es ejemplo la situación, o ejemplos, que es la situación de España y de Alemania, que sucede con el tema de la regulación de internet. Si bien en Alemania no está regulado, pero también suceden algunas cosas que nos contaba Lucre. Después tenemos el caso de España con la ley Mordaza, donde a través de esa ley, que estaría dentro de lo que podríamos encuadrar como una ley antiterrorista y otras cuestiones, una fuerte impronta en relación a la persecución a través de la información que uno vuelca en las redes sociales. De hecho, ya hay un montón de causas abiertas al respecto, con referentes, con incluso periodistas, intelectuales, referentes políticos, realizan en las redes sociales comentarios obviamente contra la imposición estatal, bueno, contra la monarquía en el caso español y demás. Y también tenemos el caso, por ejemplo, en Alemania, que si bien no hay una regulación específica, sí se realiza un control específico de redes sociales. Incluso hace unos dos meses aproximadamente Facebook, específicamente en Alemania, abrió dos sucursales de, bueno, justamente personas que controlan el tráfico de datos en las redes sociales con una visión entrecomillada, porque la verdad que dentro de esa bolsa entran muchísimas otras cosas más, de la lucha antiterrorista. Entonces básicamente controlan tus posteos para ver si hay alguna actividad terrorista al respecto. Esto es alguno de los ejemplos que se puede llegar a citar con, en términos de regulación de Internet, por lo cual un escenario en la Argentina de hoy, con la criminalización que ya existe, profundizar esa situación sería muy complejo para los individuos en general, digamos, para los medios de comunicación con sustento en plataformas web, y lejos estaría de apuntar a lo que se intenta enmascarar con este tema de los delitos sexuales hacia la integridad moral de una persona. Bueno, Lucre nos contaba cosas bastante críticas respecto de qué ocurre con decir cosas, ¿no? En las redes sociales, y sin embargo hay ahí un límite entre lo que está regulado y lo que está controlado en el sentido de el espionaje a través de redes sociales. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero no necesariamente el espionaje en redes sociales tiene que ver con una política de Estado, digamos, declarada, como por ejemplo la ley Mordaza, que sí es una ley. Una ley, y es algo que está regulado, o sea, está prohibido decir determinadas cosas, o estos casos de los chicos que ponen banderas kurdas en diferentes países. Ahora vamos a hablar un poquito de redes sociales, pero vamos antes a unas voces. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.